Animales de Radio en la X. Más aniversarios en Animales de Radio. Come on, Eileen, de 1983, de los Dexys Midnight Runners. Este sí que fue un momento harto de la música ochentera. ¿Serio? Sí, a mí no me parece tan... ¿Por qué le parece harto? A mí no me parece me harto. Me parece como una rondita ahí de colegio. Ta-ta-ra-ra. Pues siempre me ha parecido una canción harta esa Come on, Eileen. Y creo que MTV contribuyó mucho a esa transformación estética de la música, porque bandas raras como esta, que no tenían un propósito tan comercial en un principio, porque estaban desconectadísimas de lo que estaba sucediendo comercialmente en ese momento, son las únicas que están explorando con el video. Entonces el video sí termina en manos de los de MTV diciendo, tenemos Dexys Midnight Runners, tenemos Come on, Eileen, o sea, nos toca recibir esto porque tenemos que llenar una parrilla de 24 horas al día y 7 días de la semana, ¿no? Sí, y hace parte de los artistas que fueron One Hit Wonders. Claro. Y que desaparecieron, pues prácticamente, después de tener una canción exitosa, tan exitosa, que pues frenó el desarrollo hacia el número uno de Michael Jackson, como lo decía usted. Es increíble. Porque fue tan fuerte que evitó que Billie Jean llegara al tope de los listados. Sí. Y todo gracias, pues, a MTV. Además, fue ganadora a Canción del Año en los Brits, que son como los Grammy del Reino Unido. Entonces, pues, tuvo una importancia bien importante. Sobre todo que es una canción que ha sido relevante con el paso de las décadas, como esas canciones que definen la década del 80 y que están en todos los listados importantes que tienen que ver con esa década, ¿no? Sí. Así no haya pasado nada más con los Dexys Midnight Runners, aparte de revivir esa canción años más tarde por una banda de ska llamada Save Ferris, que en un momento en el que los No Doubt y todo este tema estaban como metiéndose por ese lado, el rock alternativo estaba fusionándose con ska y todo este tipo de cosas, aparece esa banda que su nombre lo sacó de la película de Ferris Bueller's Day Off, también ochentera, ochenterísima, y hacen una versión de Come on, Eileen, a la que también le va muy bien en los 90. Muchísimo. Y esa, me gusta más la de Save Ferris. Creo que a mucha gente le gusta más la de Save Ferris. Yo no sé por qué motivo a mí me gusta la de los Dexys Midnight Runners. Pura nostalgia. Pura nostalgia, sí, con pura todas nostalgia. Las de la ley, ¿no? Y mire, es que ese fue el momento, yo creo que ese fue el año más importante de MTV. Yo creo que el 83 fue el año más importante de MTV, porque es que cuando usted se pone a mirar ese cuento de que Dexys Midnight Runners frenaron a Michael Jackson de tener dos números uno consecutivos, pues se da cuenta de lo grande que era MTV. Porque es que tanto Billie Jean como Beat It alcanzaron el número uno, ayudados obviamente en gran parte por la radio, la estrategia de radio para sacar adelante el Thriller de Michael Jackson. Fue una estrategia bien ambiciosa y muy, y que contó con mucho dinero también. Pero en la estrategia de MTV fue donde Michael Jackson se hizo famoso. O sea, Michael Jackson se hizo grande fue por MTV. La radio ya lo tenía en su radar, pero para que pudiera cruzar formatos, MTV fue súper clave. Pero es que usted ve, por ejemplo, las canciones más importantes de ese año del que usted está hablando. Ajá. Usted entiende eso. O sea, Every Breath You Take, Billie Jean, Flashdance, Beat It, como lo decía usted, Total Eclipse of the Heart, Maniac de Michael Zambello, Sweet Dreams de Eurythmics, Come on, Eileen de nuestros amigos de los que estamos hablando, Donna Summers con She Works Hard for the Money, estaba Let's Dance de David Bowie, los Duran Duran, o sea, Toto con África, Prince con Little Red Corvette, lo que usted quiera. Estaba en ese año 83. Sí, claro, el 83 fue muy grande musicalmente y repito, MTV tuvo mucho que ver. Por eso es que los Dexys Midnight Runners se meten entre Billie Jean y Beat It. Porque ese pudo haber sido un récord adicional para sumarle a la hoja de ventas de Michael Jackson cada que tenían que ir a las tiendas a vender una reposición de discos de Jackson, poder decir, ¿no? Es que tuvieron dos números uno consecutivos. Dexys Midnight Runners y Common Eileen se meten ahí en la mitad y le quitan ese récord. Fue número 18 en el listado de los mejores sencillos de los años 80 según el canal VH1, que aparecería unos años después, y la canción más vendida de 1982. Ahí está. Hicieron platica. Y aparte de eso, yo no sé mucho de fútbol, pero como a mediados de la década de 2000 vi que Common Eileen de los Dexys Midnight Runners eran el himno de uno de los equipos, creo que la selección británica, si no estoy mal, y ve uno de esas barras bravas cantando Common Eileen 30 años después, una vaina así, y uno dice como, wow. Resurrecciones varias, primero con Save Ferris en 1998 y posteriormente como himno de la selección británica en 2004 durante su aparición en los campeonatos europeos. Son los Dexys Midnight Runners con otro aniversario importante, Come On Eileen. Seguimos hablando de aniversarios. Uno de ellos me devolvió la cinta con toda, porque yo creo que el año en que se murió el guitarrista de Def Leppard, Steve Clark, yo ya estaba metido de patas y manos en una emisora y tenía por ahí 10 años. Steve Clark estaría cumpliendo 64 años esta semana, el reconocido guitarrista de la banda británica que fue, yo creo que la más importante que salió de Inglaterra hacia el mercado norteamericano, algo que hemos dicho varias veces aquí en Animales de Radio, no es un logro pequeño, porque ese mercado estadounidense sí que es hermético y en los 80 mucho más. Y es una de, yo creo que es de las bandas más importantes de glam rock y de hard rock en la historia. Estamos hablando de Def Leppard. Fue en el 91, ¿no? 91 sí. que murió. Def Leppard tuvo también incidentes desafortunados, uno de ellos el de su baterista, ¿no?, que en un accidente perdió también un brazo, y pues la muerte de Steve Clark. Es una de esas bandas que uno recuerda muchísimo, ahora que hablábamos de años importantes de la música, pues por un álbum como el Hysteria del 87, así, ¿no?, es, que también creo que fue un gran año de música de la década del 80, el 87, porque por esa misma época también el Faith de George Michael acompañaba los listados, igual que el Bad de Michael Jackson, por ejemplo, por poner solamente unos ejemplos sobre la mesa. Sí, claro, los tres discos más grandes de ese año, yo creo. Sí, y el Hysteria tuvo canciones muy, muy bonitas, entre esas, como hablábamos anteriormente, algunas que entraron dentro del dominio de las power ballads. Sí, los Def Leppard fueron muy importantes también a comienzos de los 80. Antes del accidente de su baterista, ellos habían lanzado un disco que hoy en día es de esos símbolos grandes de lo que estaba pasando con el rock ochentero, con ese rock pesado, brillante, pero todavía comercial, ¿no? Que era muy simbólico de la rebeldía que representaba el rock en general, pero también era muy representativo como de esos públicos y de lo que usted mencionaba, un poco el glamour. El glam rock había nacido a manos o en manos o bajo la inspiración de Mark Bolan en 1971. Él se había inventado la idea del glamour en el rock a partir de la del maquillaje, del vestuario, ¿no?, de su del pelo, del arreglo, pues del pelo, pero la ropa, sí, también, claro, la ropa colorida, apretada. Sí, claro. Y creo que fue este momento como de despertar sexual, ¿no? que implicó también que mucha gente como el mismo David Bowie se viera muy influenciados por lo que estaba haciendo Bolan. Pero si usted oye el glam rock de Bolan, notará que era rock and roll, simple y sencillo, que no buscaba ser muy virtuoso ni muy talentoso, sino simplemente rockear. Y creo que el glam rock era un tema más de imagen que de sonido. Lo fue. Correcto. Lo fue hasta que llega la década de los 80 y con productores como John Mutt Lange, que se dedican a trabajar en esa estética glamurosa de la música como tal, empieza a conectar con esa visión estética de la moda y de la ropa. Pero antes de que eso sucediera, antes de que sucediera lo de la conexión entre ropa y sonido y sonoridad, los Def Leppard tuvieron un disco tremendo llamado High and Dry, es un disco increíble de rock fuerte, de rock pesado. Pero Breaking on the Heartbreak estaba en ese, pues creo que es la única importante de no eso. Sé si Fooling esté ahí, me da la impresión que Fooling, porque después hicieron Pyromania, que para muchos puristas y fanáticos del rock es mucho mejor que el Hysteria, porque es que el Hysteria ya viene con esta idea comercial de vamos a romper el mercado estadounidense, y lo logran, ¿no? Claro, seguramente para el fanático asiduo de Def Leppard. Así es. Pero para los que hemos sido animales de radio. Animales de radio y nos ha gustado la música de Def Leppard, creo que nos quedamos en el Hysteria. Sí, claro. ¿No? No, yo tengo amigos. Me parece que es una obra maestra. Maestra. Sí, no, sin lugar a dudas. Yo tengo amigos que adoran el Pyromania y dicen que es el mejor disco de los Def Leppard. Yo jamás. Ahí venía Fooling. En el Pyromania venía Fooling. En el Pyromania, sí. claro. Y ahí venía. Ahí estaba también Rock of Ages. Uf, qué buena canción. Que es la canción que usa The Offspring, sí, claro, para arrancar. ¿Cuál es? La Pretty Fly for Pretty a White Fly Guy. For a White Guy. Claro. Esa claro. frase. No, pero el Hysteria es el mejor disco de Def Leppard, no hay nada que hacer. De hecho, esa también es una de las producciones de Broadway más longevas en New York City. Rock of Ages, por ejemplo, que es en honor a esa canción de Def Leppard. Sí, y dentro de las cosas que hizo Hysteria y también el Pyromania, porque antes creo que todavía no había llegado Steve Clark, de quien estamos hablando hoy, porque habría cumplido 64 años una semana como esta. Está la idea de la guitarra dual, ¿no? De que después de que llega Phil Collins, si iba a decir Phil Collins. Sí. No confundir con Phil Collins, exacto, el cantante y multiinstrumentista, sino Phil Collins. Sí, después de la llegada de Phil Collins, es que esa fórmula de los dos guitarristas causa ese efecto tan poderoso a nivel mundial. Un efecto que después de la muerte de Clark tuvo que mantenerse ahí. O sea, tuvieron que seguir con esos dos guitarristas porque era imposible no buscarle un reemplazo a Clark, porque le había dado un sello muy grande. Y por eso Vivian Campbell lo reemplaza después y aparecen los discos grandotes de los Def Leppard en la década de los 90. Pero sin duda parte de esa magia dual de guitarras entre Phil Collins y Steve Clark es la maravillosa Love Bites. Claro, o sea, ya para el Adrenalize ya el hombre no estaba. Sí, claro, y Let's Get Rocked más claro, adelante. Let's Get Rocked ya no lo tiene a él, ni tampoco Two Steps Behind. Two Steps Behind. Sí, claro. Y las canciones después, porque ellos hicieron una canción, When Love and Hate Collide. Uy, sí, que era entonces, es que era como la salsa porno, pero en hard rock. ¿No? Make it love like a man, ¿no? Es cierto. Era como la salsa, la salsa de motel, pero en cuanto a rock and roll. Ahora no nos vayan a caer pues todos los puristas, pero sí. Es cierto. Y bueno, Love Bites además se salió con la suya en la radio porque era una canción larga. La versión radio no le pudo sino editar como 15 o 20 segundos del intro solamente. Claro. Y fue una de esas canciones que sobrevivieron y que funcionaron muy bien en la radio de rock norteamericana, aún siendo una canción de más de 5 minutos. Y vamos cerrando con esta semana de aniversarios con Madonna, quien estuvo en el concierto de México. Le fue bastante bien. A Madonna siempre le va bien. No siempre. No, mucha gente la critica, pero a ella siempre le va bien. Pero acuérdese que esta semana... Se cae, se pega totazos, todo el rollo. No, y la tienen demandada por llegar tarde. Ah, pues sí. Le clavaron otra demanda colectiva porque llegó tarde en el show de Miami, si no estoy mal, y porque además mandó a apagar el aire acondicionado en el... En el concierto de Miami, eso, pero eso ya es de viejita ya. Se da cuenta de pero... apágueme el aire que me constipo, ¿no? Me da gripa. El sereno me molesta el sereno, pues ya, pues uno entiende también, de todas formas, ¿no? Estuvo esta semana en México presentando su show, estuvo con este personaje Wendy. Tarima, sí. Con este ha subido una cantidad de gente, ¿no? Por ahí subió a Ricky Martin, ha subido un poco de gente. Sí. Y esta semana estaba cumpliendo años de haber llegado al número uno con Like a Prayer. Sí, y coincidencial con algo que también pasó esta semana vinculado a Like a Prayer, y fue el lanzamiento del nuevo tráiler de Deadpool y Wolverine. ¿No le parece muy coincidencial? El mismo día. Puede que estuviera todo muy arreglado, puede ser, aunque ellos mismos, ¿no? El director y el mismo Ryan Reynolds salieron a decir que muy chévere y todo, pero que de verdad ellos, eso no estaba planeado, ni no tenían ni idea del asunto. Entonces, sí, es que tuvo que, yo sí lo pensé y dije, muy difícil que hayan logrado, es decir... No, esto no puede ser tan planeado. Esto claro, sí tiene que ser una coincidencia. Es que la vida le ha enseñado a desconfiar de todo, Alejandro. Yo sí. Todo. No, pero no, en este caso, de hecho, en este caso, cuando oí la canción en el tráiler, dije, ¿cómo es posible de este suceso? No puede ser que en serio esta gente haya dicho, bueno, para el día que se cumplan años, yo dije, no, esto no puede ser tan planeado. No, yo doy el beneficio de la duda. Aunque le voy a decir una cosa, Ryan Reynolds es un tipo tan creativo y con sus empresas como Maximum Effort, por ejemplo, que hacen publicidad para marcas propias de Reynolds como para otras marcas, ellos son demasiado pilos para todo ese tipo de cosas. A mí no se me haría nada raro que... hubieran lanzado coincidencialmente ese día el tráiler, podría ser. ¿Y cuál es la industria de la cultura en Estados Unidos? Usted y yo sabemos que tiene todo tan, tan organizado que pudo haber sido. Yo sí es que dije, no puede ser que esto haya sido tan, tan preparado. Esto tuvo que haber sido un impacto orgánico, porque es que además no siento que la gente tuviera... la necesidad ni que le sumara mucho a la estrategia de lanzamiento del segundo tráiler de Wolverine versus Deadpool el hecho de que Like a Virgin estuviera cumpliendo años, ¿sabe? Like a Prayer. De que Like a Prayer, perdón, estuviera cumpliendo años. Siento que los públicos que van a ir a ver a Wolverine versus Deadpool o a Deadpool versus Wolverine no tienen tampoco en el radar ni necesitan tener el radar el número uno de Like a Prayer para poder ser como atraídos por la idea de ir a ver la película, ¿no? Pero sí fue una decisión musical muy acertada de todos modos. Y es muy acertada cuando usted conoce cómo se está mercadeando la película nueva de Deadpool y Wolverine y el papel de ese personaje dentro del universo de Marvel, etcétera. Eso por un lado. Pero ahora que hablábamos como de resurgimientos y renacimientos, pues aquí vuelve y juega. Otra vez Madonna, subiendo en listado, subiendo en streaming. Las vistas del video de Like a Prayer en YouTube estallaron después de la salida del tráiler. Ni siquiera nada que ver con el tráiler. La gente fue a buscar el video de Like a Prayer. Mucha gente joven no había visto nunca el video de Like a Prayer y comienza a generar otra vez una bola de nieve alrededor del tema. Ahí está la respuesta entonces. La inclusión de Like a Prayer no es una decisión ni de Ryan Reynolds, ni de su equipo de producción, ni de Marvel, sino un pitch del dueño del catálogo de Madonna. Cuando se sientan a mirar, dicen, venga, ¿cuándo va a lanzar su tráiler? Y le dicen, lanzamos este día. Ese día se cumplen años de esa canción. Beneficia entonces más a Madonna la inclusión de la canción en el tráiler que a la, al tráiler de la película. Ah, no, eso sí está clarísimo. Tal. Claro, entonces, claro. Porque entonces, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, Madonna puede haber sido la estrella que ha sido en la vida, pero hoy en día necesita ya apoyarse de fenómenos más recientes, obvio, y que conecten más con audiencias jóvenes. Y seguimos hablando de cómo el catálogo está pasando de ser un producto esencial para las casas discográficas en servicios de streaming a convertirse en piezas que deben expandir su negocio hacia otros lugares y otras ventas. En la década de los 80 y de los 90 estaban las sincronizaciones comerciales, ¿no? Una canción que acompañaba a un comercial de algún producto. Hoy en día un tráiler es el mejor comercial que puede tener una canción. El licenciamiento vale un dinero, esa, o sea, licenciar Like a Prayer tuvo que haber sido costosísimo, pero además el retorno y el beneficio de Like a Prayer, como usted lo menciona, en servicios de streaming es enorme porque la canción vuelve y aparece. Entonces el catálogo otra vez ocupando un lugar súper importante en los negocios que se están haciendo en la música en la actualidad. Y si la canción, que aún no lo sabemos, llega a ser parte de la película, no solo del tráiler, seguramente estará incluida en banda sonora y será otra vez un pico altísimo para las ventas de Madonna o del catálogo de Madonna en general. Pues grandes aniversarios, grandes momentos y grandes canciones, de eso es que se trata Animales de Radio, mi estimado Uribe DJ, muchísimas gracias. Igualmente, hermano, feliz Total Request al aire aquí en gracias. La X, y pues nos oímos en estos días, por ahí en 125, los espero yo también.